Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Se vino con una gorrita nueva el viernes pasado, a No lo tomes a mal. Hola. Marcelo, ¿cómo te va? Hola, Diego, ¿cómo le va? Muy bien, qué linda la gorra negra que estrenó el otro día, No lo tomes a mal, lo quiero felicitar, ¿eh? Muchas gracias, le agradezco mucho. Pero no solo por eso, sino porque con cierto delay durante el fin de semana estuve recordando algunos conceptos que usted virtió sobre la mesa de No lo tomes a mal el último viernes, junto a Gustavo Varela también, y uno de ellos fue: hace años que las ciencias sociales no embocan una. Las ciencias en general. Ok, bien. Pero no es que no embocan, sino que para... A ver, yo no soy un especialista, debe haber gente que ahora me mata con esto, pero la verdad, yo digo, como público común, hablo como público común. Sí, para eso lo llamo. Sí, instalan algo en una época y todos nos regimos por esa, por eso que instalan. Uh-huh. Y de repente, pum, cambia todo. Está bien, ya sé, ya entendí las revoluciones científicas y no voy a nombrar a nadie de los que escriben sobre el tema. Pero la verdad que lo que un día hace bien, otro día hace mal, qué sé yo, y entonces hay como algo medio que me da desconfianza. Uh-huh. Me da desconfianza. Eso me pasa, sobre todo con las ciencias sociales, porque como me da la impresión de que, por lo menos los que yo escucho y algunos de los que con los que hablo, uh-huh, tienen mucha confianza en algo de lo humano, no porque yo no la tenga, yo también la tengo, pero como que se puede conocer, como hay algo del misterio que ellos... que incluido yo, que intentamos revelarnos. Sí, hay como una fiebre de encontrar un patrón de comportamientos y decir, el humano cuando baja la escalera lo hace así. Algo de eso. Cuando digo revelarnos, no digo revelarnos en el sentido de rebelión, ¿eh? Ajá. Sino de revelarnos como fotográficamente, con otra B. Con la B corta. Exacto. Sí. Entonces tratamos de revelarnos ese misterio, porque no sé qué pasa... que a mí me gustan los misterios, supongo que a mucha gente le deben gustar. Uh-huh. Y no sé si me interesa revelarlos. Claro. Porque tengo como el don del misterio. Es horrible cuando uno le explican algo medio mágico y le dicen, no, pero esto sucede porque la luz refracta de esta manera. Decís, pero estaba mirando una cosa flashera. Claro, porque yo me imagino, no sé, vio que los celtas tenían miedo que se les cayera el cielo encima. Sí, usted está mucho con los celtas. No, es lo único que sé, que me acuerdo porque me llamó la atención, pues me parece bastante como una, como el sentido común aplicado de un modo que... comparto, por lo menos. ¿Con los celtas? ¿Comparte eso? ¿Eh? ¿El miedo a que se caiga el cielo? Bueno, ahora ya a esta altura, no, me da miedo por ahí otras cosas. Desde que sabemos que está sostenido con unos piolines más o menos fuertes, no nos asusta ya que se caiga. Claro, pero bueno, los celtas por ahí al mismo momento, en otro lugar, pensaban otra cosa. Claro, decir los celtas ya es un problema. Claro, bueno, es acotar, ahí hay una cosa que dice, bueno, los celtas... tenían ese miedo, parece que era el único miedo que tenían, según algunos. Mire usted. ¿Eso los hará felices? ¿Tener un único miedo compartido? Y un único miedo compartido y que no sean muchos miedos, que no sea, uy, ¿cuánto me llegará de la luz? Uy, ¿cuánto me llegará del gas? Uy, no, me van a cortar no sé qué, uy, mañana tengo que presentar todo. Es una sucesión de, yo no sé si de miedos, pero por lo menos de unas inquietudes que sumadas se transforman en una especie de pelota. Tremendo. Insoportable. Mejor tener un miedo universal, grande, conciso, eso, como eso del todo el cielo, ¿no? Exactamente. Bien, perfecto. Pero bueno, pero la ciencia, y ahora digo la ciencia en general, sí, y no está mal, finalmente, ni mal, ni bien, ni nada, no estoy haciendo una valoración del asunto, se encarga de agarrar y decir, che, dividamos el miedo al que se caiga al cielo por 10.000. Mm. Y tengamos miedo a todo. Claro. Así, entonces vivamos, uy, viene una moto, uy, hay dos, uy, el colectivo, uy, hay un charco. No las sé, arañas. todo, uy, hay arañas, uy, se llenó de mosquitos, uy, el mosquito transmite no sé qué, uy, que un año transmite no sé qué y el otro año no transmite nada. Uy, o sea, los médicos. ¿En qué quedamos? Uy, la enfermedad, los médicos, todo, ¿viste? Todo, todo, uy, tengo que ir, uy, estoy comiendo mucha no sé qué. ¿Qué existencia triste puede cuando... vivir así, ¿eh? No, claro, que es una existencia triste cuando todo puede volverse una amenaza, ¿no? Es que todo se transforma en una amenaza, una sola amenaza, finalmente, está bien. No te podés esconder de Dios. Ajá. ¿No? Digo, si crees en eso y crees que te mira, que te ve, que te controla o que le tenés que comportarte de cierta manera. Sí. Pero finalmente es uno. Sí, imposible hacerle a Dios un pica para todos los compas. No, es peor que todas las cámaras que están instalando. Ahí te hacen la boleta siempre. Claro, Dios te hace la boleta siempre. Dios te hace la boleta siempre. Sí, no podés escapar. Qué cagada, claro. No, tampoco es fácil coimearlo a Dios, no sé cómo se podrá hacer. No. Y yo, es más, le digo, no se le tiene ni que cruzar por la cabeza a nadie. No, porque te tira un trueno, te revienta, te tira al cielo. Pero bueno, para mí tengo que para mi opinión, digo, ¿no? No está mal tener un solo miedo por ahí, ¿no? No tantos. Claro, a Donald Trump, listo. Claro, bueno, sí. Lo que pasa es que sería darle una entidad medio... Tiene que ser algo que no deje de existir. ¿Cómo Porque sería Donald Trump va a dejar de existir. Claro, totalmente. Le guste o no a Donald Trump. Y bueno, entonces los celtas tienen razón, quedémonos con el cielo. A mí me parece, sí, toda esa cosa de hacerse el valiente en la existencia y decir, sí, estoy solo contra el mundo, a mí me parece que tiene consecuencias medio... Primero que me resulta temerario, y después que tiene unas consecuencias que son medio extrañas. Marcelo, volviendo a este tema de que las ciencias no vienen pegando una, usted decía algo interesante el otro día sobre el comportamiento humano que me sentí muy identificado porque... Uno se sube a un caballo, decía usted, el caballo se desboca, y hasta ese momento no sabemos si somos un cowboy o un cagón, ¿no? Sí, o un cowboy, sí, exactamente. Exactamente. O sea que hay que esperar el acontecimiento para saber quiénes somos, una cosa así. Por lo menos no hay que andar gritando a los cuatro vientos que uno es determinada cosa. Recomendamos por lo general que la gente no salga diciendo soy un cowboy. Lo mejor que, claro, hay cosas en las que uno tiene como, pongámosle la palabra principios. Sí. Y decís, bueno, yo pienso esto y me comporto en consonancia con eso que pienso. Ajá. O al menos lo intento. Sí. O por ahí cambio el pensamiento como porque lo intenté y no me sale y digo, bueno, más sí, no de más bola ese pensamiento, ¿no? Pero hay cosas que son que mejor reservárselas. Por ejemplo, a mí no me van a llevar por delante, ¿eh? A mí nadie me va a llevar, yo lo escuché eso. Porque a mí nadie me va a llevar por delante. Y ese que está diciendo no me va a llevar por delante, después lo escucho gritando adentro de una grúa. Y avanza y el tipo está adentro. Sí. Sí te llevan por delante, no lo digas. En una de esas, justo viene la topadora y vos te parás enfrente y decís, a mí nadie, no lo decís, lo pensás. Mientras lo decís, y le apoyás la mano a la topadora y no avanza. Bueno, entonces decís, oye, te sorprendes a vos mismo, date el espacio para sorprenderte a vos mismo. Claro, está muy bien eso, ¿eh? No te creas que sos un campeón ni que sos el último de la tabla. No te creas nada de eso. Claro. Todo eso es una ficción y además es circunstancial, porque el mismo tipo que sube por primera vez un caballo, el caballo se desboca y sale rajando y domina la situación, se sorprende. Pero ese mismo tipo que ahí se transformó en John Wayne... Sí. Después lo subís a una bicicleta, lo pones en bajada y se cae. Totalmente. Es el mismo tipo, entonces no puede bajar del caballo y hacerse el piola. Zanelli, nosotros no somos de recomendar actitudes, pero esto que viene diciendo me lleva a pensar que es posible que la actitud frente a las cosas del mundo sea más como, a ver qué pasa con esto. Sí, como, sí, bajar un cambio para mí. Bajar un cambio, no sé si se dice así, pero ya es hora de que por lo menos no nos creamos que somos unos campeones. Pero tampoco que somos los últimos de la tabla, eso digo. Y con respecto a la ciencia sigue teniendo esa confianza, sobre todo esas... Mire, la verdad es que vamos a reducir un poco el asunto con el tema de las encuestas, para poner un ejemplo, ¿no? Sí. A mí me llama la atención todo eso. Y ahora va ganando Cristina. Hablan con una seguridad algunos. Sí. Más allá de las operaciones, de si son dibujos, si a uno le pagan por decir una cosa, por instalar un candidato, eso ya más o menos se sabe, ¿no? Uh-huh. Pero hay algunos que lo hacen con buena fe. Uh-huh. Y hacen un informe sobre el impacto de no sé qué en la niñez cuando les enseñamos que los Andes se cruzan por la parte más bajita. ¿Eh? ¿No? Sí. Perdón, me río porque estoy acá con José. ¿Quién es José? De San Martín, tengo una foto de acá colgada. Se ríe de su chiste. Me mira y se levantó el pulgar. Claro. Y me guiñó un ojo. Le gusta. Pero bueno, yo digo, qué sé yo, el impacto. Está bien si lo quieren hacer y todo, que lo hagan. Pero dedicarle a la condición humana cosas tan, tan rígidas, o sea, qué sé yo, me parece como un exceso. No, no, no me parece mal, porque yo me guío por eso también. En principio podríamos, Anneli, pedirnos eso a nosotros mismos, ¿no? Más que exigírselo al resto, uno ir retirándose de ese grado de verdad, ir retirándose cuando vemos que están trabajando sobre una encuesta 14 horas en un programa de tele, bueno, ir abandonando, ¿no? Esos sí, espacios. Sobre todo ese aspecto del asunto, porque después por ahí nos tenemos que poner de acuerdo en algunas verdaditas. Uh-huh. Porque si no es muy difícil, tenemos que vivir al campo. Unos acuerdos básicos y arranquemos. Y arranquemos, sí. Qué difícil que parece, es muy fácil decirlo. Qué fácil que es decir las cosas. Sí, para mí el viernes, Anneli, quiero decirle que fue un encuentro de muchas sorpresas. Yo abría el No lo tomes a mal diciendo que éramos todo lo contrario, una noche de bellas sorpresas, como le dijo Silvio Rodríguez a Víctor Heredia en aquel recital en Obras, junto a Pablo Milanés. Pero mire qué memoria, yo no sabía que habían dicho eso. No, tengo el disco y cada tanto lo pongo y está esa parte. Está bien, está bien. Dice, esta es una noche de bellas sorpresas, quiero presentar a un amigo, a Víctor Heredia, y cantan Todavía Cantamos. Ah, bueno. Usted no la conoce porque usted miraba para otro lado en esa época. De algo que está sucediendo. Sí, exactamente. Sí. Usted esto no lo sabe porque usted ya estaba escuchando, no sé qué escuchaba, Faith No More, ¿qué escuchaba? No, no sé qué año es eso, pero... Ochentis. 3, 4, 5. Yo supongo que ya había vuelto a escuchar a los Rolling Stones. Y claro, sí. Escuchaba 2 o 3 discos de los Rolling Stones. Escuchaba Bigger's Banquet, Exile on Main Street y Sticky Fingers. 85 en una de esas, por ahí estaba viendo a Sumo, yo no sé si... No, sí, también eso. Sí, claro, sí, a Sumo. Puede ser, a Genial, ¿no? Con Coca. Genial con Coca. Sí, ajá. Que parecía una cosa... ¿Qué Genial con Coca? Bueno, ¿qué me iba a decir? No, le iba a decir que me sorprendió, entre muchas otras cosas, sus conocimientos, que no los desarrolló durante No lo tomes a mal, pero sí en la cena posterior, con respecto a ciertas cosas del campo, Anneli, de su infancia. El campo es lo que más me gusta a mí. Pero me sorprendió muchísimo cómo conoce el funcionamiento de algunas máquinas, no las actuales, porque me enteré de unas máquinas monstruosas después. Sí. Pero sí que conoce algunas cosas de cosechadoras y de tareas del campo, y me quedé muy sorprendido escuchando. Yo hice todos esos trabajos. Claro. Yo hice esos trabajos. Uh-huh. Y también llevé vacas de un lugar a otro con el caballo. Usted es un pequeño productor. No, los que producían eran otros. Yo la pasaba bárbaro, me divertía. Usted iba como de vacaciones. De cuánto pesaba el grano. Claro. No estaba pendiente de eso, estaba más pendiente de ponerme las antiparras y subirme a la giubergia. Qué lindo, ¿qué es la giubergia? Giubergia era una cosechadora. Ajá. Que se fabricaba, creo que acá. ¿Era una marca o le pusieron creo que ese era nombre? Una marca, no, una marca. Ajá. Es como decir, otra marca. Sí, y también usted andaba a caballo, ¿no? Entre campo y campo. Sí, claro, sí, me gusta mucho, me parece, eso es lo único, yo hablo seriamente de eso, me encantaría que alguien me diera una beca nada más que para ir a vivir a una chacra. Qué lindo. Donde haya chanchos, gallinas, pollo, no sé, unas vacas. Sí. En general, los lugares donde yo iba, nunca había más de 4 caballos. Claro. O sea, no eran tropillas. Pero una vez, ¿le puedo contar una anécdota? Por favor. Le voy a contar una anécdota, la voy a hacer pública. Esto es una canchereada muy importante. Pero ahí tiene, es un ejemplo en carne propia de lo que le decía del cowboy. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Yo sabía andar a caballo, sí. Por supuesto, desde muy chico. Y y siempre me gustaron los caballos y tuve así muy amigo de un caballo, fui. Uh-huh. Que lo llamaba y venía, ese tipo de cosas, no como al zorro, pero más o menos, ¿no? Mister Ed. ¿Eh? Tipo Mister Ed. Algo, sí, algo tipo así. Y este, y voy a... hay dos, voy a elegir una. Una es que en Corrientes fuimos a buscar a caballos y me encontré por primera vez con tropillas, que eran muchos caballos y había que traerlos, y yo nunca había traído, movido caballos. Por mover vacas, la vaca es más lenta. Entonces, si se va una, la corres, la traes y la volvés a poner con el grupo. Sí. Es como una colonia de vacaciones. Entiendo. Es, sí. Y entonces, este, pero los caballos, cuando se van para un lugar, van muy, van más rápido que el tuyo. Ajá. Entonces tenés que ir a una velocidad que decís, yo me caigo acá, me mato. Pero tenía alguien que lo ayude, Sanelli. Bueno, sí, no iba yo solo, éramos muchos, porque bien, eran muchos caballos. Muchos caballos es un momento muy impresionante, muy que queda fijado en algún lugar. Es como algo con lo que uno va a soñar el resto de su vida. Y claro. Porque es muy impresionante y es hermoso. Porque vuela el polvo. Es como es como en las películas, pero la verdad que mejor. Y obvio. Porque uno está ahí, el ruido que hacen y las patadas que tiran y se pelean y van todo para allá y todo para acá. Bueno, la cuestión que voy a una estancia, me llevan de chico unas personas conocidas, no me acuerdo bien, sí me acuerdo bien, pero no vienen al caso, y entonces me dicen, che, ¿quieren andar a caballo? Sí, bueno, pero hay que ir a buscarlos. Y yo me dije, yo voy, y me dicen, mirá que son muchos, qué sé yo, y fui y los traje, y los tenía que meter en un corral grande, en un corralón enorme, ¿eh? Usted lo cuenta como un sueño maravilloso y a mí me suena a pesadilla tener que hacer eso. Bueno, pero la cuestión que cuando arranqué a buscarlos, ahí me agarró la duda. Y dije, uy, ¿para qué me metí en esto? ¿Cómo será traer esos caballos yo solo? Bueno, y los traje y los metí a todos en el corral, y hubo un momento que tuve que pegar como una vuelta a mucha velocidad para cerrarles el paso y que se metieran por la tranquera. Ya estacionar un auto me da pánico, no me quiero imaginar. Bueno, está muy bien la asociación, es como estacionar un auto, pero uno tiene que anticipar unos movimientos. Pero es un auto que no maneja uno. Claro, es un auto que no maneja uno, es raro. Claro, porque, exacto, y los caballos si se retoban son como que no van a ir para donde ellos quieren. Ajá. Tienen que sentir que algo los... Por lo menos en ese momento los doblegó, ¿vio? Hay que conducir a la masa. Sí, sin maldad, ¿eh? No hay que pegar, yo no me dedico a eso. No, ya sé. Pero entonces los encerré por un lugar a una velocidad que yo no sé si alguna vez volví. Había andado o volví a andar a esa velocidad. Porque dejé que el caballo hiciera lo que él tenía que hacer. O sea, el caballo era el que yo iba, ¿no? Claro. Porque saben, son como los perros, como los ovejeros, que encierran así. Entonces, él solo agarró para un lugar y yo lo dejé. Y como les quería ganar a los que, como diciendo, ahora van a laburar ustedes, porque esa era la idea. Sí. Y los pude meter ahí. Y cuando me bajé del caballo, todos, incluidos los dueños de esa estancia y qué sé yo, me decían, che, no sabía que vos manejabas eso tan bien, con tanta destreza. Qué lindo. Bueno, momento. Yo le quiero contar que fue la primera y última vez que lo hice. Qué pena, Sanelli. Bueno, pero quedé como que nací haciéndolo. Claro, pero qué lindo. Y eso yo no lo sabía. Fue como una especie de Martín Fierro de campo. Sí, pero para mí lo importante de todo esto es que yo no sabía. Ajá. Que lo descubrí ahí mientras me pasaba. Muy lindo. Entonces lo que decía del caballo desbocado y demás no era una metáfora. Usted lo vivió con caballos, ¿cierto? Sí, este no estaba desbocado. Sabía muy bien lo que tenía que hacer. Bueno, pero usted tenía que hacer algo que no sabía que podía hacer y lo logró, Sanelli. Claro, claro. No me puse a llorar arriba del coso, que era lo... Mi primer impulso fue uy, uy, uy. Uy, uy, uy, claro. Pensé, la única palabra que me salía eran dos letras, uy, uy, uy. Sí. En la cabeza. Todo el tiempo decía uy, uy, uy. Yo últimamente no sabía para dónde, qué iba a pasar y en qué momento iba a doblar de golpe, porque los caballos vio que frenan y doblan de golpe si ellos quieren y sí. Uno sale volando. Bueno, hay que decir que uno últimamente se levanta y dice uy, uy, uy directamente, ¿no? Ante la vida. Sí, porque te levantas y en lugar de las chinelas tenés un caballo durmiendo. Hay una tropilla esperándolo. Sí, apenas ponés los pies en el piso se levanta el caballo con vos arriba. Sanelli, escuche, me dijo que tenía dos anécdotas y hoy quiero concederle el bonus track, así que escucho la segunda. Ah, el bonus track. en la que me conseguí un trabajo en un momento que era ir a cuidar unos caballos a Luján. A mí me gustaba más cosechar y manejar el tractor y arar, eso me gustaba, ¿eh? Sí. Así que ahora estoy pensando qué anécdota contarle, pero la de los caballos, esta es mejor. Vamos, dijo que tenía dos. En este momento, y continuamos con la cuestión equina. Y sí. Voy a Luján a cuidar unos caballos. Una era buena, el otro no era tan bueno. Pero bueno, los bañaba, les pasaba agua, los cepillaba, qué sé yo, y después los tenía que sacar a caminar, a variar. Yo me subía a uno y llevaba al otro con un bozal, ¿no? Uh-huh. Y resulta que el caballo, había uno que era padrillo. Uh-huh. Padrillo significa que no está castrado el animal. Ajá. Y no me gusta el futuro de lo que está por pasar. No, a mí tampoco me gustó ese día, porque ahí sí que me sorprendió, y yo no sabía que cuando hay una yegua en celo, sí, y pasa un padrillo, y el padrillo, o sea, es amor a primera vista. Uh-huh. Amor desbocado, ahí sí. Ahí sí. Ahí es amor desbocado. Y el caballo se enloqueció, sí, conmigo arriba, y se tiró contra un alambrado. Ay. Y yo salí volando por arriba y caí parado. Ajá. Caí parado. Por suerte. Tipo circo de Moscú. Sí, y se me escapó el caballo y la yegua. Y se fueron juntos. Por las calles de... Sí, por ahí. Y yo iba corriendo, y ahí sí que no iba llorando, porque ya era soldado de la patria. Ajá. Estaba en la colimba. Mire usted. Pero casi al borde del llanto, porque dije, ahora sí que esto es un lío, porque van a ir corriendo, van a cruzar la ruta, se puede matar a alguien, puede matar el caballo, me van a matar a mí, voy a terminar preso, mientras corría atrás, tratando de agarrarlos, que le digo la verdad, esto lo sabe todo el mundo, ahora sí el que caballo es muy rápido. Sí. Y muy vivo, es como un perro. Ah. No sé, como cualquier animal, qué sé yo, son animales que son... que hacen cosas que sorprenden. ¿Cómo se resolvió el asunto? Porque te esperan en un lugar y cuando te acercás al rajano, te hacen esas cosas, ¿no? ¿Qué pasó al final, Zanelli, con el padrillo y la yegua? No, llegaron a una calle y salió alguien de otro lugar y se dio cuenta de lo que pasaba y les cortó el paso. Ah, bueno. Y bueno, sí, pero eso fueron varias cuadras, no sabe cómo terminé. Bueno, al final los argentinos también sabemos colaborar, ¿eh? Sí, sí, pero ¿sabe qué? No, yo sé que me dio un bonus track, pero este es el bonus track. Lo lindo del campo para mí, lo más lindo, lo que recuerdo como muy lindo, no sé si lo más, era estar solo en un tractor con un ruido ensordecedor, arando. Ajá. Porque ahí sí que es muy raro, porque uno está solo en un lugar que es medio planicie, medio reseco. Uh-huh. Pero te siguen los pájaros. Mm. Te siguen los pájaros, te siguen cientos de pájaros. Sí. Todo el tiempo que vas arando. Mm. Y vas mirando para atrás y ves que hay una fila así enorme de pájaros, de todo, un montón de pájaros. Mm. Ahora ya no creo, porque con los venenos y eso no hay ningún pajarito. No, van haciendo la B corta los pájaros, ¿no? Sí, y una vez, cuando estoy terminando del último fragmento de rastrojo que había que dar vuelta, sale una familia de zorrinos. Ah, qué lindo momento. Una zorrina con dos zorrinitos. Ajá. Sí. Sí. Y ahí sí, apagué todo. Y se quedó mirando eso. Y me quedé mirando porque como el campo estaba arado. Sí. Y ella rajaba con los hijos. Sí. Hacia otro lugar que no estuviera arado para poder esconderse. Claro. Bueno, tuve un rato de poder ver cómo se movían. Qué hermoso momento, Zanelli. Sí, a mí la naturaleza vio como metida, no sé. Escúcheme, acá le dejamos con Caballos Salvajes de los Rolling Stones. ¿Qué le parece? Esa es muy linda, ¿ves? Mire, escúchenlo un poquito, Zanelli. Bueno, está bien, está bien. ¿Se entendió el concepto? Se entendió el concepto. Si es que lo hay, sí. Le mando un abrazo enorme. No te hagas el vivo, sería. Bueno, le mando un abrazo grande. Saludos. Chao.